Estamos en contacto con María Noel Betarte, maestra de Colonia, de la Asociación de Maestros de Colonia. Antes que nada, muchísimas gracias por atendernos. María Noel, contanos qué evaluación hacen ustedes de este anuncio que se hizo por parte de Presidencia ayer, que podrían volver las más de 900 escuelas rurales a funcionar, bueno, a partir del 22 de abril. Contanos cómo visualizan esto ustedes como maestros. Hola, buenos días. Bueno, mira, nosotros básicamente se ha visto como una gran preocupación en todo el colectivo docente y sobre todo en el colectivo de maestros rurales por muchas razones, porque creemos que no están dadas las garantías sanitarias e higiénicas en como para poder empezar nuevamente, a retomar nuevamente las clases, ¿verdad? Creemos que no se ha tenido en cuenta uno de los grandes vectores de contagio, que son los niños, y tampoco las personas asintomáticas. Y nosotros acá, por ejemplo, acá en el departamento, nosotros estuvimos relevando datos de la situación, ¿verdad? Hablando un poco con la inspectora departamental. Y acá nosotros tenemos 1.300 niños en escuelas rurales. Son 80 escuelas rurales que tendríamos a nivel departamental, donde asisten 114 docentes, ¿verdad? Entre docentes, escuelas unidocentes y pluridocentes, de los cuales el 86% de esos docentes están viajando, viajan en transportes departamentales, que ahí también vemos una gran problemática, porque no se están haciendo todos los turnos de los ómnibus departamentales, entonces se llegaría a un hacinamiento también, porque al ser pocos turnos que viajan o que salen, estaríamos recargando esos transportes departamentales, de los cuales tampoco estamos seguros o nos garantizan que haya las condiciones sanitarias, ¿verdad?, para viajar. Y los docentes, bueno, también tenemos auxiliares de servicio, que también son un pilar fundamental de las escuelas y sobre todo de las escuelas rurales, de las cuales el 97% de esas auxiliares de servicio también estarían viajando. Colonia es un departamento muy amplio, de los cuales tenemos más o menos 8 localidades grandes, pero después tenemos ciudades chicas donde la mayoría de las personas de las escuelas rurales no se quedan en esas escuelas rurales, sino que viajan y no viajan en transportes personales, sino que viajan en transportes públicos. Entonces, esas personas a su vez interactúan dentro de sus hogares y con personas de su localidad. Entonces, la verdad que estamos bastante preocupados con el tema contagio. Si bien acá nosotros acá en Colonia tenemos casos ya diagnosticados de COVID-19, ¿verdad? Y nadie nos asegura de que no haya casos asintomáticos que después al estar en contacto en esas escuelas rurales, sean escuelas de 2 niños o sean escuelas de 6 niños, de 20 o de 30. No importa la cantidad, estamos preocupados porque estas 2 semanas, como se han dicho, son las semanas de mayor crecimiento o donde va a haber algunos picos de esta enfermedad y nosotros vamos a salir ¿cómo se dice? Exponerse. A exponernos frente a cuando el mensaje que nos están dando todos es quédate en casa. Entonces, vemos como muy, muy contradictorio eso. Y además otra cosa, bien, los maestros venimos trabajando en el tema virtual, sea por programas de radio, que hay maestros que se comunican por programas de radio hacia sus alumnos, sea por videoconferencia, sea por plataformas educativas, sea hacia WhatsApp. Hay maestros que van a las casas a dejarle a algunos niños que no tienen acceso a internet, a dejarles las tareas. Entonces, no vemos como una opción buena volver otra vez a las aulas, donde hay escuelas que quizá las aulas no están o no están aireadas como se está pidiendo. Entonces es bravo, es un tema muy delicado que creo que para nosotros es como una medida rápida o apurada que no va a dar buenos frutos. María Noel, ¿ustedes cómo están interactuando con el resto del colectivo docente, con, supongo, también autoridades de la salud para asesorarse o con integrantes de otros sindicatos que puedan tener también información? Digo esto pensando en que en algún momento las clases van a volver. ¿Cuál sería el momento justo o cuál es, según lo que ustedes creen, un momento adecuado para ir retomando a poco los diferentes cursos? O ¿hay algún lugar en donde ustedes digan, bueno, si llegamos a esta meta o si llegamos a esta solución o a esta situación, empezamos a verlo con buenos ojos lo de volver? Porque más allá de las aulas virtuales, hay muchos que plantean la necesidad de que los niños vuelvan a estar en grupos, ¿no? Claro, claro, exactamente. Tú sabes que, mira, nosotros hemos estado reunidos, incluso yo ahora terminé una videoconferencia a nivel país, y se va a pedir, se va a mandar una carta a nivel país para, o se va a contactar con el Sindicato Médico del Uruguay para pedirles un poco de asesoramiento y ellos que son entendidos en el tema, a ver a nosotros como gremio, cómo nos, cuándo consideran ellos que se podría retomar las clases o no, como para ir recabando argumentos sólidos para presentar después como los argumentos del por qué. Porque el tema es, bueno, nosotros podemos decir sí que no estamos de acuerdo en retomar las clases el 22 de abril, como se está diciendo, pero bueno, tenemos que proveernos de argumentos sólidos para decir por qué no estamos de acuerdo, ¿verdad?, claro, en retomar las clases. Y bueno, y eso es lo que estamos recabando datos a nivel país, con el tema de, bueno, de las auxiliares o de los docentes que viajan o de los niños que viajan. Hay departamentos, que no es el caso nuestro, pero hay departamentos que no tienen agua potable o que las bombas no andan de agua. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos dejar claro es que no es que uno no quiera volver a trabajar, o a trabajar no, porque estamos trabajando y quizá más horario del habitual, ¿verdad? Porque al estar uno conectado por plataforma o con los niños o con los padres, trabaja más horas. No trabajamos cuatro, sino que trabajamos mucho más, porque además es un gran desafío para todos esto de todas las aulas virtuales. Pero lo que nosotros queremos es, cuando podamos retornar a las clases, que realmente, o a los centros educativos, que realmente se den las condiciones necesarias, sanitarias e higiénicas. Eso es lo que uno pide, sea ahora o sea dentro de un mes, el tiempo lo dirá, no sé. Bien. Uno no entiende mucho en el tema de salud, pero bueno, lo que queremos es que cuando nos digan que se puede volver a las clases, tengamos las condiciones necesarias para tener certezas, claro. Y te pregunto también cómo ha sido el intercambio con los padres, pensando en, bueno, también lo que son las incertidumbres que seguramente tengan. Los padres están bastante preocupados porque dices que si bien propuso el volver el 22 a ciertas escuelas que todavía, creo que pasado esta semana, que es como una semana típica porque todo el mundo está de descanso, se va a volver a plantear bien cuáles serán las escuelas que volverán. Los padres, se dejó a la libertad de los padres, ¿verdad? De que el padre decida si manda al niño o no. Entonces, no le vemos mucho, ¿cómo se dice?, sentido. Porque bueno, si retomamos todo, alumnos, auxiliares y docentes. Eso de generar la libertad va a implicar un doble trabajo, porque va a implicar que ese niño uno le tiene que mandar trabajo virtual al que no asista para, como para... Sí, atender para a los que van y a los que no van. Exacto, o sea, es un doble, va a ser un doble trabajo. Y la verdad que no le vemos mucho sentido, no, no le vemos la finalidad, porque o empezamos todos o no empezamos ninguno, o seguimos con esta modalidad virtual. No, unos sí y otros no, y a la libre voluntad de la familia. Porque digo, uno como madre también, a mí si me dejan libre el mandar o no a mi niño, lo voy a resguardar en mi casa. Claro. No lo voy a exponer frente a que ese niño después traiga o contraiga, ¿verdad? El COVID. El virus, uh-huh. El COVID, y lo desparrame a toda mi familia. Entonces, como que no entendemos muy clara la medida, el por qué empezar así, cuál fue el fundamento para decir, bueno, se empieza ahora. Bien, María Noel, nosotros vamos a seguir obviamente muy de cerca todo esto, las diferentes conclusiones a las que ustedes vayan arribando, también los asesoramientos que logren tener para tener los elementos de contraste con lo que plantean las autoridades. Nos ponemos a la orden y bueno, esperando, como te decía, diferentes definiciones que vayan tomando ustedes también como cuerpo docente. Perfecto, mira, capaz que nosotros, a partir del lunes, cuando se va a empezar a mover todo, se van a ir viendo nuevas novedades, ¿verdad? Cuando uh-huh. todo reinicie después de esta semana. Y nosotros el jueves vamos a volver a tener una reunión de lista gremial, porque bueno, ya el jueves va a haber que tomar alguna medida, cómo nos posicionamos. Lo que vamos a hacer, que se planteó, es elevar carta. Nosotros ya como gremio elevamos carta a nuestra federación, tomando la postura de nosotros, Departamento de Colonia, y se mandó al consejero Robert Silva. Lo que ahora vamos a hacer es elevarla al intendente o comunicarnos vía al intendente departamental y a los diputados, ¿verdad? Que son los que quizás pueden, entre todos, hacer fuerza o como es, o interceder con esta medida, ¿verdad?, ante el Ejecutivo. Pero ya el jueves nosotros vamos a tomar alguna resolución o alguna medida, a ver qué es lo que vamos a hacer de ese jueves en adelante, antes del 22 de abril. Nos podemos volver a comunicar, si querés, a ver cómo seguimos. María Noel, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos.